Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, hola, everybody, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sonoro comprimido. Sed bien hallados en estos los prolegómenos de la cita número 30 de esta temporada en el Mary Podcast de Mary Station. Hoy, lunes 11 de abril del año 2011 de nuestra era, el podcast de Mary Station abordará como más de actualidad si cabe que hasta hace pocas fechas, y nos gusta decirlo porque es así. Hemos mejorado mucho en este sentido y bueno, es momento de recrearnos en ello hasta que se convierta en costumbre, digo. Y bueno, vamos a intentar haceros llegar también, como sabéis, las opiniones, comentarios y chascarrillos varios de nuestro staff de voces habituales. Ese Orfeón Donostiarra de la diatriba y el análisis que cada martes os acompaña, ¿no? Desde los micrófonos de Mary Station. Bueno, esto que comienza, si de un plataforma se tratara, pues haría que este fuese el momento de dar el primer salto, ¿eh? Si de un título de conducción escucharíamos ahora aquello del Ladies and Gentlemen, Start Your Engines. Si fuera un survival horror, se extendería frente a nosotros ese primer interminable pasillo en la penumbra. Si fuera un RPG, en este instante despertaríamos en nuestra cama prestos a comenzar nuestra aventura. Y si esto fuera, amigos, un juego de lucha, resonaría en nuestros oídos aquello del Round One Fight. Jessica, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cuál de estas bonitas metáforas que me he marcado te gusta más para describir tu comienzo favorito? Yo creo que hoy te has comido un diccionario porque has soltado unos palabreríos por ahí que, Juan, de verdad, qué mal nos tienes acostumbrados. Nada, enseñándonos la lengua española. Pues aquí andamos, que estoy llorando ya antes de empezar el programa, porque estamos troleando cosa mana, porque luego nos sale Ana con el látigo y nos dice: aquí grabas falso directo, que luego no quiero recortar nada. Y entonces nos tenemos que reír antes, y aquí estamos todos partiéndose el culo. Sí, sí, es una lástima, ¿no? Que ahora, bueno, las obligaciones contractuales no implícitas, ¿no? Vamos a decir que hemos acordado en estos últimos tiempos, pues nos obligan efectivamente a reírnos antes o después. Vamos a intentar reírnos también durante, para que la gente se lo pase, pues, también como hacemos nosotros de forma habitual. Y vamos a presentar a Nacho Ortiz, que, bueno, está por ahí esperando a que le demos la bienvenida también. Nacho, ¿cómo vas, tío? Lo que estoy esperando, buenas noches por cierto, es ir a coger la cama porque vengo pasado de vueltas. Acabo de aterrizar hace 4 horitas de Miami y estoy machacadísimo de Captivate y demás. A ver si da tiempo a que hablemos un poquito de ello, porque hay cosas interesantes a hablar del evento. Pasa que el embargo es el martes por la tarde y como nos adelantemos ahí nos cortan las manos, así que a ver qué se inventa Ana. O sea, que por unas horitas vamos a tener que cortarnos, ¿no? En contar todo lo que tú has visto por ahí, ¿o qué? A ver qué nos inventamos. Igual podemos hablarlo, quitarlo unas horas y luego ponerlo a las 5 de la tarde, que es cuando se puede hablar ya de ello. Oye, pues tampoco está muy mal, efectivamente. Igual conviene esperarse un poquito, así que si la gente efectivamente nos acaba oyendo sobre esas horas, pues entenderá el porqué, ¿no? De todo esto. Saludamos también a Albert, como cada martes. Bueno, pues aquí estamos, dispuestos a volver al ring de los troleos, pero hoy me vais a permitir, es una lástima que no esté Salva aquí, pero para mí ha sido una semana muy feliz, ¿no? O sea, estoy contento, estoy realmente contento, porque ese señorito, el idiota ese que de pequeño comía papilla en el orinal, el que, bueno, ese que es la mejor prueba de que yo realmente tenía sentido del humor, ¿no? El que, bueno, tío más inútil que un teclado sin intro, pues ese, el retrasado mental ese de niñato, Justin Bieber, resulta que es del Barça. Es que es como si de repente, 26 años después, el momento en que decidí cuál era mi equipo, digo, por esto lo decidiste, porque Justin Bieber no sea de tu equipo. Así que bueno, es congratulante, ¿no? Que ese retrasado pues no sea del mío. Ala, dicho lo cual, los abogados de Justin Bieber van a interponer una demanda judicial contra Albert Gil por calumnias e injurias, pero aquí no tenemos nada que ver, esto ya a título personal. Sí, estoy muerto. ¿Cómo ha saltado ahí a defender, en fin? Hombre, ¿cómo le gusta el chiringuito? Cuidado. Bien, bien, bueno, pues nada, ya sabéis lo que opina Albert de Justin Bieber, por si alguien tenía dudas. Además, el tío se ha marcado también ahí unas bonitas palabras dedicándole sus mejores sentimientos, ¿no? A ver, en fin. Las niñas dicen, es que es un tesoro, coño, pues a ver si alguien lo entierra ya. Tú has desvelado ya una cosa, Albert, y es que esta semana no nos acompaña Salva. En su lugar vuelve a las filas del podcast el amigo Will, al que saludamos, ya que, bueno, aprovechamos eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid. Will, bienvenido otra vez. Buenas noches a todos. No está Salva, estoy yo. No puedo contestar a Albert con la sutileza con la que lo haría Salva, porque soy un poquito más torpe. Pero bueno, yo en el fondo prefiero que esté un tipo como Justin Bieber, que por lo menos se ve que triunfa entre las chicas, aunque sean adolescentes. A ver qué dice. ¡No lo va a defender! En algo triunfa, aunque no es precisamente mi... mi mejor amigo, por así decirlo, y me quedé tan impresionado como tú cuando lo vi por ahí. Pero bueno, no creo que sea hasta el tema. Yo me alegro mucho de estar otra vez por aquí y espero que cuanto antes nos metamos ya en faena, porque esta semana, como siempre suelo decir, yo creo que hay bastantes cosas que debatir. Sí, señor, muchas cosas que debatir y muchas voces esperando ser presentadas. Clásico. Motenay, muy buenas. Hombre, muy buenas. Buenas a todos, buenas a nuestros oyentes. Por cierto, es cierto, vi a Justin Bieber con la camiseta del Barça, que básicamente siendo de Barcelona, ya no del Barça, de Barcelona, ya es deshonroso. Lo que pasa es que hoy he visto la foto de los Jonas Brothers con la camiseta del Madrid y francamente no sé qué decirte, Albert. Es no, manipulada, la habéis hecho vosotros con el Photoshop, manipulada. No sé. Yo casi es un motivo, hombre, iba a decir, para hacerse el español, no, esto no. Pero es una honra ser del Betis, en este caso, que por lo menos no vendrá ninguno de estos famosillos a deshonrar nuestra camiseta. En cualquier caso, qué contento estoy una semanita más. Ay. Bueno, más gente que tenemos por ahí, que seguro tiene cosas que decir. Don Joaquín Relaño, yo quiero que usted en este momento aporte luz después de estas, estos comentarios futbolísticos. Bueno, vamos a dejarnos del Vive ahí de... y de los socios de honor de Barcelona, y vamos a hablar de que he estado disfrutando a tope con ese remake del Estrío Rey, que acaba de salir ya al fin después de 8 años de desarrollo por parte de unos aficionados al juego, y oye, Juanca, es una auténtica gozada. Lo malo es que es tan bueno que hasta Sega, por lo visto, le ha dado vergüenza, quedó en evidencia, y quieren borrarlo del mapa, pero vamos, que yo ya me he bajado mi archivito, ya tengo mi jueguecito y lo estoy disfrutando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y Enrique, está por ahí o no está? Hombre, por supuesto que estoy por aquí, como llevo ya aquí unas cuantas semanas tratando de dar caña, tratando de lidiar con Albert, que es algo bastante difícil, como se ha podido ver en los programas anteriores. Y bueno, decir que a mí lo de Justin Bieber me da un poco igual, porque mientras que no venga al campo del Betis, como dice Motenay, haga lo que le dé la gana. Y bueno, en el campo del Betis lo máximo que nos vamos a encontrar va a ser altito en sí algún día. Oye, ¿qué es el que te ¿Os habéis dado cuenta que Enrique y Justin Bieber tienen algo en común? Miden lo mismo. Ya empieza a trolear. Anda, que están por ahí Enrique y su micro de cajera del Mercadona. Profesional. Me pone un Call of Duty Modern Warfare a la sección primera, por favor. Bueno. Pues junto a Ana, a la que también vamos a saludar ahora mismo. Aquí estoy, intentando controlar esto, pero he de decir en mi favor que yo no soy la mala de la película, ¿eh? Yo no decido nada, yo solo cumplo órdenes y os hago hacer lo que me dicen, ¿eh? Yo aquí no decido nada. El malo es Nacho. No te escudes tanto, ¿eh? No te escudes tanto en los demás. No, yo por mí trolear lo que queráis, o sea, como si queréis ni hablar de videojuegos, y es que a mí me da lo mismo. Pero me obligan. Podemos poner musiquita ya que estamos. Sí. Eso. Digo que junto a Ana, este es el grupo de amiguetes que se han reunido esta semana para acercaros lo más granado de la actualidad. Y si os parece, nos metemos ya de lleno en vuestros comentarios que tiene Jessica listos. Bienvenidos al Meri Podcast de Meri Station. Bueno, Jessy, tu turno. Vamos a ver qué nos comenta el personal esta semana. Pues sí, empezamos con PrinJ2, que nos pregunta si se saben fechas concretas para los lanzamientos de Guild Wars 2 o Star Wars The Old Republic. Y para cuándo. No, ¿y cuál de estos dos MMOs pensáis que triunfaría en mayor medida? Bueno, pues... Sí, yo diría que Guild Wars 2, antes que Star Wars The Old Republic. Primero porque... Bueno, empecemos por las fechas. Estarán cuando estén listos. Esa es la respuesta oficial de la gente de Guild Wars. Dice que... no saldrá hasta que el juego no esté listo, y al ritmo que va, presumiblemente... todavía tardará unos cuantos meses en aparecer por nuestras estanterías. pero yo pienso que se va a llevar el gato al agua, sobre todo porque viendo la primera parte lo que triunfó, será muy difícil que el juego no arrase en ventas. Yo francamente lo espero con muchas ganas. Ahora, Star Wars The Old Republic, pues obviamente tiene una idea de cuándo sale o algo. A ver, The Old Republic, casi te diría un 90% de posibilidades, yo creo que aparece este 2011, no se va a ir a 2012. Como bien dice Mote, Guild Wars 2 se va a 2012 seguro y va a ser el que más va a tardar en salir. Y bueno, yo estoy un poco con Mote, vista la primera parte, yo espero muchísimo de Guild Wars 2. Y visto lo que se está viendo últimamente y lo que se va filtrando y las declaraciones de uno, de otro, de la gente que lo ha probado, qué tal de Republic, habrá que esperar. O sea, es de aquellos juegos que después de tantas promesas quiero probarlo antes de realmente soltar un veredicto. Seguimos con un par de preguntitas de Curín. La primera de ellas nos dice que qué se sabe de un Alan Wake 2, si son ciertos los rumores que circulan en la web y si es viable que en este E3 anuncien una Wii 2. Bueno, la verdad es que suelta dos preguntas bastante complejas. Sobre la primera, sobre Alan Wake, yo creo que a estas alturas, aunque no existe confirmación oficial, podemos decir que es más que obvio que los chicos de Remedy están trabajando en la segunda parte. O sea, han hablado largo y tendido durante estas semanas de nuevas tecnologías que están aplicando a su desarrollo. Tienen un proyecto actualmente en producción desde hace bastantes meses y todo hace apuntar que, visto el éxito de la primera parte, el posterior lanzamiento de contenidos descargables y demás, Alan Wake 2 va a ser una realidad previsiblemente en el próximo E3. Sobre el tema de Wii, pues la cosa está un poquito más complicada, pero bueno, yo creo que en este mismo programa vamos a hablar posteriormente de un poco del el estado de la consola de Nintendo en la actualidad. Y sobre la segunda secuela, yo lo dije hace un par de años que en diciembre de 2012 previsiblemente tendríamos nueva consola de Nintendo. Yo creo que este 3 quizás no, porque es muy temprano todavía para anunciar un hardware nuevo. Es muy temprano porque tenemos a 3DS ya en la tienda, pero yo apuesto porque efectivamente en diciembre de 2012 tengamos nueva consola de Nintendo. Seguimos con Kurin, que nos pregunta que qué se sabe del sistema de arenas de Diablo 3, ya que nos comenta que vio una captura que parece parecida al WoW 3 contra 3 y si se podrá jugar en LAN como las entregas anteriores. ¿Qué expectativas tenéis acerca de este juego? ¿Será un éxito como en su día lo fue Diablo 2 y su expansión? ¿Saldrá este año o le darán prioridad a Titan? No, prioridad a Titan no le van a dar. Titan se va tranquilamente 2013-2014, no antes. Moto decía hace unos podcasts que él cree que Diablo 3 se va para 2012. Yo, cada vez que va pasando el tiempo y que se sabe menos y menos, también me da que o muy muy finales de 2011 o ya sí para 2012. El sistema de arenas, lo que se ha visto hasta ahora es, como tú bien dices, y creo que era Jesse quien lo criticaba hace un tiempo, yo creo que va a ser literalmente la traslación totalmente del sistema de arenas de WoW a la mecánica de juego de Diablo. Es decir, llevar nuestros personajes, equiparlos nosotros y competir entre V3 con clases y demás. No creo que diste mucho, más allá de la vista cenital clásica de la saga, del estilo de juego de las arenas de World of Warcraft. Y yo personalmente, esta ya es opinión mía, visto la ultra pedazo de secuela que fue StarCraft 2 en comparación con el 1, pues yo considero que sí va a cumplir las expectativas. ¿Mejor que la segunda parte de la expansión? Eso habrá que verlo. Pero yo, si hay una compañía con la que, vamos, tengo fe ciega, es con Blizzard. Claro. Aparte hay una cosa, que es que recordemos que en Diablo 2 lo que era combate PvP prácticamente no existía. O sea, era súper dependiente del equipo y salía cualquier amazona con flecha dirigida, fin del combate. Salía cualquier... Era muy, muy básico, muy... Pero bueno, sí, yo estoy con Albert. Diablo 3, ya tenemos juego del año para cuando salga. Si sale este año, este. Y si sale el próximo, el próximo. Álvaro ING nos dice que es nuevo en el género de lucha y que quiere comprarse algún juego para PlayStation 3. ¿Qué juego le recomendáis? ¿Super Street Fighter 4 o Marvel vs. Capcom 3? Nos dice que ha oído que el online del Marvel no va muy bien. Hombre, la verdad es que al online del Marvel vs. Capcom 3 me da un hito cerca porque digamos que el juego de lucha más desnivelado en cuanto a personajes que hay actualmente y allí no, pues no va a hacer nada. Ahora, si lo que quieres es jugar online, es obvio Super Street Fighter 4, es ahora mismo el referente, es donde está toda la comunidad, donde vas a encontrar una partida más rápidamente. El problema es que, claro, allí hay muchos expertos y como vayas de novatillo te van a dar bien hasta que le coja forma. Sí. El problema de Super Street Fighter 4, que al jugar a, digamos, a, en solitario, pues no tiene nada que hacer, porque tiene una IA muy floja y además son prácticamente solo un modo de juego. Si lo que te gusta es jugar en solitario, ya te recomendaría el BlazBlue Continuum Shift, que ese es sin duda el mejor en esa parcela. Pulque48 nos comenta que habéis dicho muchas veces que el mejor año de esta generación es el 2007 seguido del 2010. ¿Cuál creéis que es el peor? ¿El 2011? Pero hombre, ¿cómo va a ser 2011 si se ha salido un nuevo Motor Storm? Eso es imposible, vamos. No sé, yo tampoco lo veo que haya un año que destaque negativamente tanto o que llame la atención tanto como lo han llamado de forma positiva otros años, ¿no? Creo que ha habido regularidad a un nivel aceptable, ha habido títulos buenos en general todos los años, pasa que es que ha habido años de una cosecha escandalosa. Creo que por eso simplemente destaca 2007. Y este 2011 tampoco creo que se pueda reprochar nada, estamos todavía a mitad de año, y yo creo que los dos años que ha mencionado, tanto 2007 como 2010, son cruciales por lanzamientos muy importantes. 2010 podría serlo perfectamente por Final Fantasy XIII, por ejemplo, y al final ha sido un gran fiasco. Podría haberlo sido, sí, pero bueno, el año pasado tuvimos Heavy Rain, este año tenemos Gears of War 3, o sea, realmente no creo que hayamos tenido algún año con que sea un fracaso completo. Que va, además, os estáis olvidando de 2008, y en 2008 tuvimos Metal Gear Solid 4 y Grand Theft Auto 4, o sea que juegazo lo ha habido todos los años. Klausar nos comenta que cree que tenéis razón cuando decís que los survival clásicos ya no venden como antes y que por ello los últimos juegos de la saga Resident se han convertido en juegos de acción con sustos. ¿Creéis que ocurrirá lo mismo con Silent Hill? Yo creo que no, personalmente. Personalmente creo que no. Hemos visto incursiones de la saga en otros géneros, ¿no? Como este shooter de pistola, que esto en los arcades japoneses. Pero lo que sigue siendo la saga principal siempre ha sido fiel al terror psicológico más que pasarse la acción. De todos modos, Nacho, Silent Hill ahora tiene la misión de volverse a convertir en un gran juego y después ya veremos en qué género se queda. Sí, vale, que han bajado el nivel, ¿no? Pero lo que es cierto es que nunca han abandonado sus raíces. No, y además, oye, dejemos ya la milonga esta de que si no eres un juego de acción no vendes. ¿Alguien me puede recordar cuántas copias ha vendido Amnesia? Pues ahí es que... más fácil vender si eres un juego de acción. Pérez333 nos comenta que cuando os dan un juego para probarlo, contando que aún no haya salido, ¿cómo probáis el online? Hombre, esto tenemos servidores especiales para eso. Digamos que paralelo a la infraestructura que hay para Xbox Live y para la PSN, hay unos servidores que son para prensa, digamos que es ese mismo sistema duplicado, pero únicamente con periodistas, con consolas debug, ¿no? Entonces tú puedes conectarte ahí y jugar con desarrolladores, pues jugar con otros compañeros o incluso con gente de la misma revista si tienes la suerte de tener más de una copia del juego. Así que siempre que hay un factor online importante, esto lo trabajamos así. También Simón nos envía una pregunta sobre 3DS que, según nos dice, le haría esperar comprársela. ¿Se espera una edición especial de la 3DS de Zelda? De momento no. Lo que apareció es una imagen fake el 1 de abril, motivo del día del April Fool, en el que pues aparecía una especie de edición con la portada del Zelda, supuestamente también de la consola. En el pasado recordamos que lo ha habido con Game Boy Advance, la hubo también con Nintendo DS, pero sería un poco precipitado, creo yo, pensar que Nintendo vaya a sacar hasta una versión del juego para cuando se espera que llegue este Ocarina of Time, esta reversión, que llegará después del E3 de este año, según se ha prometido. De momento, como digo, no hay ninguna confirmación de que esto vaya a llegar al mercado. Jorman nos dice: yo soy igual que Albert, de PC a muerte, pero en su día me compré una 360 por la facilidad de Microsoft de programar juegos en ella y probarla. Y claro, ya empecé con los juegos de Sutres y el Alan Wake, RDR, que no salen en PCs, pero se le plantea un problema. El teclado y el ratón son fundamentales para él. Y nos dice que ha encontrado el XCM XFPS de 360 para conectar un teclado y un ratón a la consola. Su pregunta es si relativamente vale, si no hay retraso y si se puede jugar bien o hay otros mejores. No, este tipo de artilugios funciona. ¿Qué significa eso? Pues que sí, realmente hay determinados juegos pues que podrás, shooters y demás, podrás jugarlo con un teclado y un ratón. Pero claro, cuando nos ya referimos a nivel competitivo, obviamente no tendrás ahí ni la precisión ni la calidad de los mejores periféricos para PC. Ok, pues esa era, Jessica, creo, la selección de preguntas. un poquito de todo. En Granada la cosa nos ha quedado. Y ahora, si quieres, le echamos un vistazo a los mensajes cortos del foro y de las redes sociales en primera instancia. Luego tendremos otras visitas, pero de momento una primera entrega, un aperitivo. Empezó Seulan. No entiendo, como decíais en el podcast 28, Alberti Relaño, que la educación en la piratería es una batalla perdida. A mí me parece la única forma de combatirla de forma real. Cuesta mucho y además ahora hay generaciones ya formadas que no conseguirán integrar ese concepto. Pero no hay que desistir y se debe extender la idea a las nuevas generaciones desde pequeños. Pero si es que las nuevas generaciones escuchan a Justin Bieber, ¿qué coño les vas a enseñar? No, completamente. Y además, de todas maneras, cuando las antiguas generaciones siguen pirateando, no sé yo lo que van a enseñar a las nuevas. Por ejemplo, ahora mismo puede haber, digamos, gente de generaciones más antiguas a los que no les gusten los videojuegos, pero que tengan películas pirateadas a saco y música, ya no digamos. Y entonces ahí, ¿qué le van a enseñar luego a su hijo? No, yo es que lo veo muy difícil. Unca, enhorabuena por vuestra nueva manera de grabar. Así ya no seréis tan retrasados como hasta ahora, pero ¿Salva sigue grabando los jueves? ¿Retrasado? ¿Retrasados? Sí, supongo que seréis lo tiene que cambiar por estaréis tan retrasados. Bueno. A ver, hay algunos que sí son retrasados, pero no todos somos. Vaya, por Dios. Oye, tú vienes fuertecito hoy, macho. Vas a pillar la que no está escrito. Tanto viajecito, tanta playa que te han marcado allí, vas a pillar. Viene Moreno. Santagar, menuda pasada de juego del Xbox Live Arcade de Dishwasher. Un juego del arcade estilo Devil May Cry en 2D con una estética de cómic muy siniestra y gore, con una jugabilidad soberbia y en lo que a combos se refiere. Y mejora notablemente su primera parte, probada aunque sea la demo. Lo que demuestra que no necesitas un gran motor gráfico para hacer un juegazo súper, súper entretenido y sobre todo para demostrar que eres una gran compañía que sabe aprender de sus errores, como ha sucedido con este título concreto. Tempus, Jesse, muy buena la recomendación que le has hecho a Motenai, aunque le tenías que haber advertido también sobre el vicio que produce Canción de Hielo y Fuego, que entre esta saga y el WoW no va a tener vida social. Bueno, la verdad es que me lo estoy pasando bien, ¿eh? O sea, las cosas como jazz fan total, porque el libro me está gustando mucho. Y no lo conocía, ¿eh? Pero mira, lo que tiene. Y eso que Relaño también taladra bastante con este título. Me alegro. Ferulo, muy bueno tendrá que ser Resident Evil para superar jugablemente al Left 4 Dead en frenetismo de zombies o a Gears of War en cooperación con cuatro compañeros y a Dead Space en survival horror. De survival vamos a ver poco en este Resident Evil, ¿eh? Bueno, pues nosotros nos negamos a sucumbir frente a la horda zombie de la desidia. Tenemos un montón de temas listos. Si os parece, nos metemos ya en temas de debate y avanzamos un poquito en el podcast. Jessy, preparada, que luego haremos una nueva vuelta de tuerca a los mensajes de la gente en las redes sociales. A debate. Bueno, pues hablamos, últimamente lo sabéis, de cuánto tardará la nueva generación de consolas en llegar. Da la sensación de que con algunos sistemas, gran parte de los que tenemos ahora mismo, la cosa todavía se va a dilatar un poquito en el tiempo. Pero recientemente están apareciendo rumores ya en la red que apuntan al desgaste de la consola insignia, al menos cuando hablamos de sobremesa de Nintendo, de Wii. Parece que el número de consolas vendidas en los tiempos recientes ya no es tan como estupendo como era hace un tiempo. Y, en fin, da la sensación, sobre todo cuando uno mira la cantidad de títulos que se están lanzando y, efectivamente, lo poquito que parece que la consola apunta a un futuro cercano en cuanto a novedades de interés, que puede estar viviendo quizá, y esto es de lo que vamos a tratar en los próximos minutos, ya su ocaso, ¿no? La consola de sobremesa de Nintendo, esa Wii, que apostó hace un tiempo por ese control de movimiento innovador y que, bueno, ahora ya no es tan innovador, habida cuenta de las novedades que en ese sentido las otras compañías han sacado al mercado. Así que, chicos, vamos a empezar a debatir sobre eso. ¿Cuánto de veraz creéis que tiene esta afirmación? ¿Y cómo veis el futuro de la consola blanca de Nintendo? Pues a corto y medio plazo. Bueno, aquí huele a muerto. Este es un momento en el que Albert, yo creo que, como se ha denotado con su risa, está disfrutando. Y mucho, hombre, además. Y mucho, hombre, además. Un visionario, soy un visionario. Visionario, bueno, vamos a ver. La consola ha tenido su recorrido desde 2006 hasta esta fecha y todavía le quedan unos cuantos meses más de coleo. O sea, tenemos un Zelda en camino, te lo voy a recordar, Albert. y también que tenemos en actualmente va a llegar a Europa, se confirmó hace nada, el Xenoblade, que es un juego de rol muy muy conocido en Japón, que lo aclamó la comunidad de usuarios mucho aquí en España. Previsiblemente yo creo que van a terminar saliendo aquí también otros títulos como The Last Story e incluso Pandora Tower, que son dos buenos géneros de rol. Pero bueno, o sea, yo sé que la consola no va a dar mucho más de sí, pero que en estos últimos meses que va a tener de vida, últimos meses o años, ojo, va a dar unos coletazos bastante interesantes. Pues chicos, me vais a dejar que os apunte rápidamente una cosa que he visto repetirse y que pasa como un elefante renqueante que va de camino al cementerio, y es que una consola muere por abandono. Una consola muere cuando el software deja de tener presencia, cuando deja de haber lanzamientos importantes y cuando el interés se centra en otras circunstancias, como parece que está haciendo el caso, ¿no? No más por, digamos, interés positivo, sino por negativo, por el poco que se está poniendo en Wii, que ya denota que hay otra cosa por bajo. Fíjate, calendario fuerte de lanzamientos, tenemos tres, y los tres títulos, ¿de dónde vienen? De Japón. El de Sakaguchi, Xenoblade y el nuevo Zelda, que esperemos que vaya a ser el que vaya a aguantar un poco más la máquina, ¿no? Pero por lo demás, estoy viendo que Wii está entrando en una dinámica muy similar a la de PSP, donde prácticamente no hay lanzamientos fuertes, no queda nada. Y es así, las consolas mueren no porque una productora decida, bueno, pues hasta aquí ha llegado. No, porque las desarrolladoras de software acaban directamente por darle la espalda, y es lo que estoy viendo que está pasando con Wii. Es una situación difícil la de la consola de Nintendo, siguiendo un poquito el hilo de lo que decía Enrique, por los lanzamientos que quedan. Si se mueren los lanzamientos, la consola no tiene nada, aunque con Wii se habla mucho del impacto que va a tener esto a nivel social, porque se dice que es una consola que aún sin... O sea, una consola que la gente que la compra no adquiere los lanzamientos fuertes o los AAA, sino que se ha vendido más en territorio casual y todo esto. Tampoco es una confabulación nuestra para decir que la consola ya no tiene vida. Sencillamente se debe también un poco este tema a que en los principales medios de comunicación se está tratando de por qué ya en Wii no aparecen novedades importantes, que el número de lanzamientos ha disminuido no solo en cuanto a AAA, sino también en cuanto a juegos casuales se refiere, juegos de uso menos cotidiano del que nosotros solemos asociar a un videojuego. Y sobre todo también al nivel de preocupación del propio Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, a la hora de referirse a la consola, al hablar de nuevas tecnologías y sobre todo al tocar el tema de debate de candencia ahora en Japón, que es hacia dónde se va a enfocar un nuevo modelo de la Wii, porque se ha hablado mucho de una Wii en HD, pero no parece que este vaya a ser el camino a seguir, aunque supongo que ya será momento para hablarlo más adelante, hacia dónde se dirigirá Nintendo. Creo que también es importante tener en cuenta que sin lanzamiento, sin el apoyo de Nintendo, pues es muy difícil que la consola siga a flote al nivel al que se ha mantenido hasta el momento, que es muy superior al de 360 y al de PlayStation 3, por otro lado. Bueno, de todos modos, lo decía Fran en su artículo que salía publicado esta semana, un artículo de opinión, ¿verdad? Y decía que lo que tienen es que las consolas de sobremesa como la de Microsoft o la de Sony, lo que han hecho es alargar su vida útil añadiéndole, digamos, un apartado técnico que antes no tenían. Claro, Wii, que sale, digamos, que es contemporánea a las demás, se ha quedado completamente estancada. Entonces, las demás han ido, digamos, innovando en un sentido o en otro, Sony a su manera, copiando a Wii descaradamente, Microsoft intentándolo llevar un paso más allá, pero claro, en lo que tengo yo ahora, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces lo único que hay que hacer aquí es pues borrón y cuenta nueva y dedicarme a otra cosa. Si va a haber consola o no, no lo sé, es muy aventurado decirlo, ¿no? Y veremos qué consola va a haber, ¿no? Y yo pienso que por lo menos todavía tenemos 18 meses, si no 24, para enfrentarnos ante una nueva consola de Nintendo. Pero bueno, lo que está claro es que es crónica una muerte anunciada, la fiebre de la Wii novedad se ha terminado y cuando se ha terminado, pues la consola se muere. Es que ahí está la clave, y dejadme que exponga mi punto de vista. Ahí, lo último que ha dicho Motorai, ahí está la clave. Es decir, una consola, para que una consola viva, primero tienes que vender la consola, y luego tienes que seguir vendiendo juegos a ese usuario que ha comprado la consola. Y el problema de Wii, ¿cuánta gente conocéis vosotros que de Wii lo que tienen es el pack de la Wii más el Wii Sports y en su vida han vuelto a comprar un juego? Y no van a gastar más dinero ya en Wii. O sea, no venden juegos. Puede salir un juego casual que de vez en cuando te da gracia y quizá lo compres. Pero el mercado al que has estado apuntando durante años no es un mercado que cada mes vaya por su juego y te vaya manteniendo un nivel económico fuerte. Entonces, yo creo que ha sido víctima de su propia concepción. Y esto lo decía yo hace años. Estoy completamente de acuerdo, con esto. Albert, pensaba que iba a soltar alguna troleada fácil porque te lo estamos poniendo en bandeja, pero creo que es un argumento bastante coherente. Y de ahí también la necesidad que no ha tenido Nintendo de bajar la consola de precio, ¿no? Creo que si esto, si estos cálculos que estamos haciendo se cumplen, será la primera consola que se retire del mercado o que digamos que se deje un poco de lado, que tenga sucesora y que siga dando el mismo precio de lanzamiento, ¿no? Pero es que es lo que decimos. El público hardcore, que además ya te ha dado la espalda relativamente porque no han salido la cantidad de juegos que ellos esperaban de su corte, no es suficiente la cantidad de juegos que ellos compran. Necesitas mucho más y la gente que no es de comprar juegos no compra. Efectivamente, como dice Albert, la consola, pues hay una tendencia en que compran unidades, se compra consola y se compra Wii Sport, y se queda todo un poco limitado a esta categoría de juego. Pero no me discutirás que en Japón la Wii se siga vendiendo mucho menos que antes, en efecto, por la salida de 3DS y por el tsunami que supone Monster Hunter allí, cada juego que es un nuevo que sale. Pero bueno, y sí, se sigue vendiendo perfectamente. Y bueno, a nivel tecnológico y especulando un poco sobre Wii 2, yo estoy seguro de que va a tener HD, seguramente continúa la línea del DVD como hizo 360 en su día, y lo que sí creo que ha quedado completamente descartado es que sea compatible con 3D de momento. Wii, y una cosa, Enrique, permíteme que te lo apunte, ha vendido como un gadget. Echábamos ya de menos aquí al futurólogo, a nuestro Enrique. Cuando la moda se acaba, pues se deja de vender. Y ahora pues Wii, entre comillas, vamos a ponerlo muy entre comillas, ha pasado de moda. Y hay de moda otras cosas. Entonces, pues obviamente la consola se muere hasta que Nintendo cree una necesidad de que necesitamos otra cosa. Y ya veremos lo que es. Pero puede tener, perdona que os corte, Relaño, igual puedes aportar tú ahí algo en ese sentido. Puede tener que el hecho de que, aparte de todo lo que estáis apuntando, ¿no?, de la muerte de la consola, si es que efectivamente se está produciendo, aparte de lo que decía Albert de gente que no compra tantos juegos como en otros sistemas y demás, el hecho de que Nintendo se precipitase, y lo pongo entre comillas eso, lanzando una consola que iba a estar a años luz en lo técnico de las otras, porque, vamos, a mis ojos, desde el primer momento, la novedad del sistema de juego no era suficiente, ¿no? Al menos para la gente que hemos vivido el tema de la evolución de las consolas, también un poco desde lo técnico, no solo digo en el sistema de control. A mí me da la sensación de que eso también ha podido pesar, ¿no? Hombre, de lo que es Wii y de lo que no es Wii, ya hemos hablado mucho desde el nacimiento de la consola, pero vamos, yo estoy escuchando aquí y la verdad es que no puedo dar crédito a lo que oigo. Si queréis enterrar ya la Wii, pues prácticamente la Xbox 360 va a tener que ir también al ataúd, porque juegos para las equipos tanto presentes como futuros tampoco yo es que esté viendo ahora mismo muchos lanzamientos. También puede ser comparar el año. Sí se puede comparar, porque vamos, el número de lanzamientos tampoco andan demasiado alejados, y es que también puede ser normal que estemos ya en una época en la que ya se esté guardando todo para coger fuerza respecto al E3 por parte de Microsoft y de Nintendo. Sony por ahora parece que está muy fuerte y está lanzando juegos a punta pala, ¿no? Pero vamos, que no creo yo que todavía tengamos que enterrar a la Wii, una consola que es la más vendida de esta generación. Eso no podemos olvidarlo tampoco. Y si vamos, es la más vendida, dime Relaño, si es la más vendida, ¿qué? Si es la más vendida, pues yo supongo que las compañías tienen que seguir apoyándola tarde o temprano, no se va a quedar así la cosa. Pues no es lo que parece, ¿no? Exactamente. No estoy nada. Es que en ese discurso que de Relaño, yo creo que falla la percepción clara, concisa, de lo mismo que estaba. Una de las cosas que. Unos conceptos de los que habla, ¿no? Es decir, si ves que hemos hablado tanto de lo que es Wii y de lo que no es Wii, yo creo que existe un público muy, muy grande que se ha abierto con este mercado de Wii, que sigue siendo un consumidor potencial de la consola. Podría comprar juegos si saliese otro Mario, pero yo creo que a Nintendo esto no le interesa, precisamente por otra cosa que apuntaba, si mal no me equivoco, como tenía ahí antes. Es decir, cuando la tecnología muere, cuando la tecnología queda a años luz de lo que te ofrece Sony y lo que te ofrece Microsoft, tú ya no puedes competir al mismo nivel que ellos. Wii es una consola que sigue estando años luz en cuanto a venta se refiere de PlayStation 3 y de 360. Es decir, Nintendo ha lanzado un producto al mercado que ha triunfado de manera exponencial. No comparto tampoco este punto de vista de Motenay de que es un gadget, porque un gadget como un iPhone y todas estas cosas es un bien de lujo muchas veces. Wii es todo lo contrario, ha sido una consola barata, una consola accesible para la gente. Pero siempre hablo en pasado, porque considero que el tiempo de Wii ha durado lo que ha durado, 4 años, y esto ha sido suficiente para la clase de producto que era, revolucionario en su día, hoy un producto totalmente estándar en el mercado. En este sentido, lo que comentabas antes, Motenai, que las compañías de desarrolladoras de plataformas tienden a crear necesidades a la hora de lanzar un nuevo producto. Y como bien dice Will, en la actual generación, 360, Play 3 y Wii, la que mejor marketing y la que mejor ha sabido crear esas necesidades ha sido Nintendo. Sin duda, sin duda. Y enfocándolo al momento más actual, una compañía que ha sabido crear muy buenas necesidades en portátiles ha sido Nintendo también con el reciente lanzamiento de 3DS. Porque hace un año, ¿quién necesitaba 3D en una consola portátil? Hoy día todo el mundo los quiere. Oye, hay una cosa, por lo que estáis diciendo se medio intuye, ¿no?, que Nintendo, después de haber conseguido pues implantar un número de consolas brutal en todo el mundo, no sé si deja la deriva un poco al sistema, directamente se rinde al hecho de que, bueno, la tónica ya de la consola va a ser más bien descendente en lo que reste de vida útil del producto, o no es así. ¿Creéis que Nintendo va a dejarla poco a poco morirse? O porque es un poco absurdo, ¿no?, teniendo un parque tan enorme que no quiera todavía seguir sacándole partido. Yo, como lo veo, ciertamente el parque es grande, el parque va a seguir creciendo, no obstante está claro que hemos llegado al final de la curva de Wii, que hemos pasado también la meseta y que ahora mismo pues la cosa irá para abajo. Creo que la industria es la que le está dando la espalda. Nintendo va a mantener ese parque y Nintendo va a aumentarlo. Lo hemos visto que ha pasado con PlayStation 2, ¿verdad? Cuando ha llegado a un precio bueno, muy barato, se ha seguido vendiendo, ¿no?, con juegos sociales, con los SingStar, enfocándolos también a un público muy infantil, y ha seguido funcionando. Yo creo que quizás Nintendo tire por ahí. Los que están no interesándose por lanzar nuevos títulos o títulos de envergadura son las third parties, que no quieren saber nada, parece ser, de Wii, pero Nintendo sí que tiene interés. Yo creo que Nintendo todavía puede hacer profit y va a hacer todavía beneficio de Wii, pero creo que va a quedar en un sector muy pequeño del mercado y sin apoyo de títulos. O sea que para el hardcore gamer, que somos los que nos interesa, nada, esto va a quedar para casuals. De todas formas, nótese que Nintendo está apoyando a Wii y lo está haciendo a base de lanzar títulos aquí que se ha rumoreado durante mucho tiempo si van a aparecer o no. Este Xenoblade que va a lanzar, que se ha confirmado que va a aparecer, esto lo decía Enrique antes, y esto es un proyecto totalmente de Nintendo, un proyecto que ha patrocinado Nintendo en Japón y que está tratando de sacar aquí en Europa cuando no es el target principal para ellos. The Last Story muy probablemente sea el otro juego que vaya a llegar, que también es una apuesta de Nintendo, que no son estos clases de títulos que sea clarísimo que va a arrasar en este mercado. Y esa es la apuesta de Nintendo, es decir, lanzar los juegos aquí en Europa, que en Japón han tenido una buena aceptación, y ir apagando un poco la llama poco a poco. Yo creo que ese va a ser el camino. Vender va a seguir vendiéndose la Wii. Otra cosa es hablar de si ha muerto o no a nivel de lanzamiento. Lo decíamos al principio, sin lanzamientos la consola para nosotros está muerta. Quizás ya para cerrar, lo que tendremos que preguntarnos es por qué han acabado abandonando la third party. ¿Ha sido por la piratería? ¿Ha sido porque no es una consola para hardcore, una mezcla de cada cosa? Fue una consola muy soportada siempre desde el inicio por las third parties, sí. Fue una consola de la que Nintendo siempre tuvo que tirarse potentes de triple A. Las third parties tiraron a la triple menos A. Jessica, hacemos una cosa, vamos a mirar lo que la gente opina. Me imagino que será un tema lo suficientemente controvertido como para que tengamos bastantes mensajes en redes sociales y demás. Así que si quieres, hacemos un repaso rápido por ahí, Jessica. Pues sí, he elegido unos cuantos porque la verdad es que nos han enviado un montón. JR Chechu, por ejemplo, no creo que venga una nueva, ya que todavía no han aprovechado la Wii actual al 100%, por lo menos es lo que yo pienso. Juanjo MG, Wii siempre ha estado muerta. Ares Rey y el Leras dicen que están esperando que Albert se la compre. Mega. Eso quería apuntarlo yo. Eso quería apuntar yo. Dejadme. Es decir, la última se ha muerto. No me lo voy a tener que comprar. O sea, he ganado la batalla. ¿Dónde está Arcas ahora, eh? ¿Dónde está Arcas? Claro, Mega CD32X nos dice: ya ha cumplido, ha vendido increíblemente bien. Ya tiene su Mario, Zelda, Donkey Kong. No tiene más interés para Nintendo. Cormac 19 ahora mismo se están centrando en Nintendo, en la 3DS y sus lanzamientos, así que de momento nada nuevo. Guillerico nos dice: la Wii estaba acabada desde su lanzamiento, ha sido sin duda la más pobre de la generación. Nintendo, ¿qué has hecho? Qué chaqueteros sois todos. Pérez, estaba yo 300... solo pegándome de guantazos en los inicios. Qué chaqueteros sois todos. Pérez 333, saben que deben innovar y como las otras se lo toman con calma, yo creo que sacarán algo hasta que hasta Albert le gustará. Ares Rey nos dice Will volverá fuerte con el nuevo Zelda. Lo que no entiendo es por qué no han sacado un Pokémon como en DS. Se vendería como churros. Y por último, Quique Doval nos dice yo creo que la Wii ya no puede ser competitiva con otras consolas. Nintendo tiene que sacar una nueva consola ya. ¿Para qué sacar un Pokémon en Wii si ya vende lo que tiene que vender en DS? Bueno, pues salvo que alguien quiera aportar algo ya a este tema, vamos a ir poniéndole el punto final. No sé si, digo, alguien quiere decir alguna cosa ya última. Bien, entiendo que con los mensajes de la gente damos por zanjado el asunto, aunque todavía falta, desde luego, para que se confirmen todos estos augurios, ¿no?, que hemos vertido aquí en un momento, así que tendremos tiempo seguramente de volver a la cuestión. Si os parece, pasamos a la siguiente, que nos ocupa hoy. Ese Max Payne 3 que por fin ve, bueno, empieza a ver la luz, el regreso de una de las sagas de éxito de los últimos años, y vamos a dedicarle, si os parece, los próximos minutos a el anuncio del título, a lo que parece va a ofrecer y a desgranar un poquito de eso que ya sabemos para, bueno, imaginarnos qué tendremos finalmente cuando el juego vea la luz. Will, yo no sé si quieres ser tú el que rompa el hielo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con Max Payne me apasiona. Ya saben que soy un hardcore fan de Payne y de toda la ambientación de esta trilogía, bueno, trilogía, perdón, franquicia creada por Remedy. Y de la tercera parte comentábamos antes aquí en un petit comité que no se conocía demasiado mucho antes de, bueno, no se conocía demasiado antes de aparecer esta exclusiva en la revista Edge, la revista Print. Era un juego de Rockstar que apareció anunciado por primera vez, si mal no recuerdo, en 2009, y que a partir de ahí, aparte de dar un poco de los conceptos básicos de lo que iba a ser el juego, con un Max Payne cambiado, borracho, en un contexto totalmente distinto al que estamos acostumbrados, lo que sucede con esta nueva entrega, después de darse a conocer la exclusiva, es que Max Payne va a volver por sus fueros, va a volver este personaje de pelo, bueno, con pelo, con su gabardina, va a volver la ambientación noir de la que, bueno, que nos encantó en su momento, también el estilo cómic para relatar las viñetas, para relatar la historia, porque esta tercera parte va a estar basada en la ambientación y por supuesto también en una historia que sea capaz de darle un poquito de sentido a la linealidad del desarrollo, que será una de las constantes, como ha admitido la propia compañía. Es una obra que, pese a que no está el guionista, Sam Lake, que está llevado por Rockstar, que también trabajó en los dos primeros capítulos, y que además, yo creo que lo más importante de todo, se está desarrollando a cuatro bandas, es decir, se desarrolla en nombre de Rockstar Studios, que compone pues los cuatro estudios principales de Rockstar en Estados Unidos, Norteamérica, inclusive también el de Vancouver. Por lo tanto, yo creo que incidir sobre todo en el plano de las novedades, un poquito en el hecho de que se va a conservar la mecánica antigua, prácticamente tal y como la conocemos, añadiéndole novedades puntuales, y sobre todo que se va a renovar por enésima vez el motor Euphoria, que es el que conocimos en GTA 4, también en Red Dead Redemption, y que ahora se va a mejorar y a potenciar en base a nuevas capturas de animaciones de personajes, y por supuesto también desvelando un dato muy importante, que es que James McCaffrey, que es el doblador original de Max Payne, una de las cosas que traía sin cabeza a los accionados, porque aparentemente no iba a aparecer en esta tercera entrega, fallando así a los principios fieles de la misma, pues sí va a aparecer finalmente en Max Payne 3. Por lo tanto, yo creo que las expectativas están muy, muy, muy altas, que la exclusiva que ha dejado Edge es una bomba de relojería, y que va a ser la gran promesa de Rockstar, pero para 2011. No lo veo para 2012, no lo veo para 2011, y lo decían los creadores, que no sacarán el juego hasta que esté perfectamente pulido y terminado, que es una de las grandes apuestas de la compañía para esta temporada. Yo sé, Will, que a ti te gusta mucho este juego, como a otros muchos amigos, y que lo habéis estado siguiendo con interés, pero ciertamente yo no me esperaba este movimiento de Rockstar. Max Payne es un juego, es una saga con muchísima personalidad, con unas reglas y unas mecánicas y unas características que prácticamente no veo en esa tercera parte. No veo por ningún sitio. Creo que el movimiento sería muy esperable de otras productoras que son muy aficionadas a machacar las IPs, las series de éxito por utilizar el nombre, hacer pues esto, spin-offs, cambios de género, restarts y demás, pero Rockstar creo que no tenía necesidad. Este juego podría haberse llamado cualquier otro nombre, haber sido un juego totalmente nuevo y no haberle puesto Max Payne 3, porque es que por lo mire por donde lo mire, no veo nada que me transmita lo que transmitió los dos primeros. Además, más correcto, importante, Sam Lake no está por ningún lado, está en Remedy con Alan Wake liado. En fin, que además Rockstar, si mal no recuerdo, corregidme, pero su papel en los Max Payne 1 y 2 fueron las conversiones, no fue el desarrollo principal. No, no te equivocas, pero solo apuntillar una cosilla nada más. La historia sí se mantiene más o menos fiel, y esto es lo que han corregido con esta exclusiva, que ahora ya se sabe que la historia se va a relatar no solo lo que va a pasar con Max Payne Calvo en Brasil, sino también lo que ha sucedido en los 8 años que han transcurrido desde Max Payne 2 hasta Max Payne 3, que se supone, para mí como aficionado, es lo que más me gustaría saber, ¿no? En la historia, porque la mecánica es muy tendenciosa, muy a seguir las tendencias de la actualidad. Hay una cosa que dice Nacho y que tiene razón, que es que le podrían haber dado otro nombre que no fuera Max Payne, y tal vez tendrían razón. ¿Por qué? Porque si os acordáis, Max Payne fue que introdujo una mecánica de juego completamente distinta a lo que se había visto hasta ahora. Claro, ahora mismo ya esa mecánica ya no es novedosa y sigue siendo un juego de acción, pues digamos, en tercera persona al uso, o será un juego de acción en tercera persona al uso. ¿Por qué ponerle Max Payne? Hombre, hay razones comerciales más allá de lo que nosotros como usuarios podemos imaginar, ¿no? Yo francamente también le llamaría Max Payne, ¿por qué no? Seguramente vendería más que no crear, ¿verdad, Nacho? Un juego de acción en tercera persona normal y corriente. Seguro que sí. Pues ahí está la clave. Yo creo que la clave es lo que decía, lo diré rápidamente, lo que decía Moteaure. O sea, la saga Max Payne, tanto la primera como la segunda entrega, triunfa por tres cosas. Por un lado, yo creo que en su momento, sobre todo la primera entrega, técnicamente estaba a un nivel pocas veces visto en ningún juego. Bueno, en aquella época, pues, en el PC, ¿no? Era un juego sorprendente a nivel técnico. A mí, personalmente, el motor que decís de GTA, yo creo que ya cojea por todos lados. Segundo, como dice Mote, jugablemente aportaba algo nuevo. Claro, el tiempo bala hoy en día ya no es nada nuevo. Algo tendrás que sacarte de la manga para que produzca el mismo impacto que antes. Y tercero, la historia. Ahí sí que le doy la beneficio a la duda de que a ver si Rockstar, que nos tiene acostumbrados a buenas historias, se saca a otro también a la altura para la tercera entrega. Ya te digo, yo estoy como vosotros dos. A ver qué sale. Hay que romper una lanza en favor de esta tercera parte, como dices tú, Albert. Pero a mí el rollo este de Brasil, Durao, la fiesta, la samba, no lo veo como gran ambientación para Max Payne. No, o sea, no termino de ver este entorno tan iluminado, tan alegre a nivel social para narrar una historia tan oscura y tan profunda como las dos primeras entregas. Otra cosa es que efectivamente Rockstar, el 99% de los proyectos que ha lanzado hasta ahora son juegos de calidad. Así que si se quiere mantener esta línea, posiblemente este título también triunfe. Y de paso, ¿por qué no renunciar a las ventas extra que te pueden producir nombrar a Max Payne? ¿Sabes? O sea, a lo mejor Rockstar tampoco es tonta. Yo ya te digo, yo le pondría Max Payne seguro. Hombre, está claro, pero que se tienen que centrar en lo que ha hecho grande a la saga Max Payne. Como habéis dicho, ya shooter en tercera persona lo hay a patada. Que tengan tiempo bala, lo hay un montón, pero lo que hacía grande a Max Payne, bajo mi punto de vista, era la historia y esa ambientación de novela negra que tenía, que te dejaba alucinado. Si no pierden y se centran en conservar eso, no solo van a captar ventas por el hecho de encontrarnos ante un juego de calidad, sino que los aficionados a la saga Max Payne, que ya llevan bastantes años esperando una continuación, se van a ver al fin satisfechos, y eso al fin y al cabo va a ser lo más importante de todo. Piensa el año, fíjate si es importante lo del tiempo bala, que se implementó el tiempo bala anteriormente a Matrix, porque el juego ya se estaba desarrollando antes de que Matrix saliera. O sea, imagínate, ¿no? Estaba inspirado más, yo pienso, en las películas esas de Hong Kong, de John Woo, que no en Matrix, ¿no? Pero fijaos que fue antes el juego que la película, conceptualmente. Imaginad hasta dónde caló el tiempo bala o la jugabilidad de Max Payne. Bueno, yo no sé si Jessica tiene algún mensajito corto por ahí preparado sobre este asunto, si la gente ha dejado su opinión sobre lo que espera del título. Algún mensajito y muchas troleadas, ¿eh? La verdad es que nos han hecho caso la semana anterior. Por ejemplo, Pepe Herrero nos dice: después de disfrutar en su momento con Max Payne 1 y 2, me pregunto cómo le sentará el cambio de estudio al desarrollo del juego. Oriodna nos dice: buen cambio en la dirección de la saga, una imagen de Max bastante moderna para el ritmo que se respira en el juego. Y por ejemplo, alguna troleada, Ares Rey nos dice: ¿cuándo sacaron la segunda película? No me había enterado. Bueno, pues esos eran los mensajes y nosotros todavía no vamos a ponerle punto final al debate de esta semana. Ya lo decía Nacho al principio, el hombre se ha pegado un viaje de vuelta tremendo desde Miami Beach directo hasta España de nuevo para, bueno, contarnos lo que ese Captivate ha tenido, bueno, ha dado de sí. Así que, Nacho, va a ser el momento de que yo creo ya podamos meterle mano tranquilamente a la cuestión. Me da que al final el podcast verá la luz un poquito más tarde y por eso, en fin, podremos permitirnos este lujo. Nunca mejor dicho, porque creo lo que nos vas a contar está tan fresco, por decirlo así, que es fácil los que nos oigan todavía no estén muy al tanto, ¿no?, de todas estas cosas que tú nos vas a hacer llegar cuando quieras. De hecho, es tan fresco que ni vosotros sabéis lo que os voy a decir. Durante la semana pasada, a lo largo de 2 días, Capcom presentó sus novedades para el presente año en la feria tradicional Captivate, que organiza de forma in-house. Fueron un total de 6 juegos los que se pusieron allí y ha habido cosas que estaban bastante claras, otras que ya habían salido filtradas en otras revistas por medio exclusivas y otras que nos han pillado totalmente de nuevos, ¿no? A ver, la que ya hemos podido ver, pues tuvimos Resident Evil Mercenaries en 3D para Nintendo 3DS. Después el otro juego que ya comentamos aquí ha sido Resident Evil Operation Raccoon City, que como sabéis hablamos largo y tendido en base a lo que ya había repercutido en esa exclusiva print que apareció unos días antes. Y después lo que también estaba más que previsible era el lanzamiento de la versión arcade de Super Street Fighter 4, que se confirma llegará el día 24 de junio, incluyendo todos los contenidos de esta versión recreativa, como son los 4 personajes nuevos, Junjan, Evil Ryu y Oni, y aparte un canal de repeticiones mejorado y algunos retoques de balanceos y posibilidades de nuevos combos. Esto estaba previsto, el precio, por cierto, esto lo que es noticia es que sale tanto en formato descargable como en disco, te lo puedes comprar de las dos formas. No hay precio anunciado, pero yo personalmente creo que siendo el paquete que es y viendo los precios que hay para descargables, se nos va a ir hasta los 1.200 puntos Microsoft en el caso de 360 y los 15 euros en el caso de Play 3, pero esas son suposiciones mías y no está confirmado nada. Después, sorpresas. Bueno, sorpresas no, falta uno que también estaba claro, que es Street Fighter contra Tekken, la franquicia que ya hemos visto en otras ocasiones, está por primera vez jugable. Y si queréis entrar en más detalle, os leéis las impresiones que hemos estado transmitiendo desde allí, porque es un poco denso y no quiero cargar esto con juegos de lucha. ¡Gandul! Después, sorpresas. Tres cosas. La primera sorpresa del día ha sido Dragon's Dogma, que es una nueva franquicia de Capcom. Es una especie de Zelda mezclado con Shadow of the Colossus, con Monster Hunter, incluso con Assassin's Creed, en la forma en la que se tratan las ciudades. Detrás de él está el director de Resident Evil 3 y 4, digo bien, y a Hiroyuki Kobayashi, que sabéis que es productor habitual de Devil May Cry. En fin, están muy ilusionados con esto, es un título que lleva 3 años en producción, contando pues la idea, la preproducción y el desarrollo, y es un proyecto súper ambicioso. Capcom ha metido muchísima pasta y es el juego que más recursos consume ahora mismo de todo lo que está haciendo Capcom. O sea, es una apuesta brutal que se juega mucho la compañía si no saliera bien. Por lo que hemos visto, tiene buena pinta. Todo hay que decirlo. La siguiente sorpresa es Dead Rising 2 Off the Record, que es un director's cut de Dead Rising 2, más o menos. Digamos que Blue Castle, que son los desarrolladores los que se están haciendo cargo de la producción, comentan que es una vuelta de tuerca en el que en la misma ciudad de Dead Rising 2, Frank West es el protagonista absoluto, ¿no? Este juego está hecho por y para los fans de la saga, que quedaron un poco, pues eso, con la espina clavada de ver que Frank no tenía presencia activa, ¿no? Muy discutible el lanzamiento. Ya allí en Miami estuvimos diciendo, bueno, esto mira que tiene un poco pinta rara, ¿no?, porque se va a reutilizar la misma ciudad, pero bueno, te comentan en Capcom que hay zonas nuevas, que Frank tiene tu sistema de la cámara para sacar fotos, también tiene pues nuevos movimientos, también habrá nuevos locos, enemigos finales, Y en fin, para los aficionados de la saga va a gustar. Por cierto, saldrá también en PC, Play 3, 360 y PC, al igual que Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que vuelve a PC. En fin, y lo último, terminamos con Asura's Wrath. Por fin, ¿verdad? Asura's Wrath, que es lo primero que va a hacer CyberConnect, que es este estudio que hizo los hack en su día, que hizo Narutos, y que ahora está trabajando con Capcom. No es muy bestia, es una cosa muy rara, donde se mezcla mitología y tecnología con un protagonista que está enfadado porque le han secuestrado a la hija y que es una especie de semidios, ¿no? Esto tenéis que ver el tráiler porque tiene muy buena pinta, pero aún el lanzamiento se va a ir a 2012 o a finales de año. En fin, de momento esto es lo que hay. Empezar a rajar porque sé que vais a tener ganas de darle. Yo antes de nada me gustaría entrar con este nuevo The Arising, que sin duda nada más escuchar el lanzamiento lo veo como un sacacuartos más que otra cosa. Es un juego de estos que vamos, van directamente a contenido descargable, pues a decir, venga, quiero jugar con Frank West, te lo metemos al personaje en el Dead Rising 2 y para adelante. Pero si ahora me dice que te lo van a sacar en un disco aparte con sus buenos 60 euros que te cueste, ahí tenemos, vamos, a digamos la peor cascón de los últimos años, otra vez de nuevo en alza. Bueno, a mí me gustaría aprovechar para preguntarle a Nacho, ya que ha estado allí mano a mano con desarrolladores y con los títulos, ¿cómo ve un poco en líneas generales el futuro de Resident Evil o Resident Evil, para evitar el tema del euro, en Nintendo 3DS? O sea, ¿qué pinta tiene los mercenarios y qué pinta tiene la aventura general? Tiene muy buena pinta los dos. A ver, The Mercenaries, este es un juego hecho para portátil, para mostrar las características en 3D, y es un juego de acción pura y dura. O sea, es que se olvidan, ya lo comentaba Masachika Kawata, que es el productor de estos dos Resident Evil que se han presentado allí, que era todo apuesta por la acción, ¿no? Aquí ya no se corta nadie, es acción para adelante y no hay más que discutir de vuelta las raíces, ¿no? Revelations, ya veremos que cambia esa dinámica, pero bueno, en la base de misiones se pueden hacer combos cooperativos, ¿no? Ataques de, pues, lo típico de las películas, ¿no? Le pega uno, luego le pega al otro, lo vuelve a rematar. Está divertido, tiene muchos extras, pero es un juego básicamente time attack, ¿no? Es, o sea, de score attack, de coger y hacer más puntos que nadie y jugar online, porque tiene soporte online y tiene personajes carismáticos de la saga. Operation Raccoon City ha gustado, ya lo hemos visto aquí, lo hemos hablado, y el hecho de poder jugar a 4 jugadores por internet con tus amigos le da mucho rollo. Es muy, muy Left 4 Dead, eso tengo que decirlo. Al ver cuando empieza a ver los trailers va a rajar de él. Va a decir que es una copia de Left 4 Dead, seguramente. Pero Kawata me decía que este juego tiene algo que no tiene Left 4 Dead, y es que la masa de zombies se puede utilizar como una tercera fuerza, ¿no? Por un lado tenemos a Umbrella, que está limpiando de pruebas todo, pues, todo Raccoon City, arrasando con todo. Y por otro lado tenemos al ejército americano, que lo que quiere es pararles y coger pruebas contra la corporación. Y el tercer bando son los zombies, que puedes utilizarlos en tu favor y que también pueden volverse en tu contra, ¿no? Imagínate, le pegas un tiro en la pierna a un enemigo y los zombies acuden a comérselo, ¿no? Son cosas que explican el movimiento que ha hecho Capcom con esto para darle un poco de personalidad. Me venía preguntando antes de la feria cómo sería el último juego de CyberConnect, porque es que es una franquicia muy, muy querida por los aficionados, y Asura's Wrath me llama mucho la atención porque tiene una de estas historias made in Capcom tan bizarras, como diría Ramón Méndez, pero también bastante original. Yo, que siempre busco la originalidad en los juegos, me pregunto qué te habrá parecido esta Asura, porque tengo ganas, bastante ganas de verle. Me gustó mucho, pero ya me viene gustando desde que le vi en Tokio, en el Tokyo Game Show, cuando se presentó. Es, como te diría, muy atrevido en la propuesta. Y en fin, es una mezcla de géneros, ¿no? Hay momentos que son, quick time events puro y duros, otros que es shooter sobre raíles, y otro que es enfrentamiento múltiple con enemigos al estilo Dynasty Warriors, por ejemplo, ¿no? Pero vaya, que me gustó la estética, genial, y CyberConnect lo está trabajando mucho. Dice que quiere presentarlo como una especie de serie en el que no hay capítulo, fase, enemigo final, salga el juego, no, sino que sería... lo que termina cuando se acaba el nivel y cuando ocurre otra cosa son los giros de guión, ¿no? Algún acontecimiento dramático, algún cambio de localización, pero no es un planteamiento estándar. Oye, y ahora la pregunta que está deseando hacer Albert, pero no se atreve. No sé si habrá visto ya las versiones potenciadas de Ryu y Akuma en acción? O me gustaría que dieras qué tan parecido y en qué se diferencian con respecto a los personajes en los que se basan. Y otra cosa sobre el Street Fighter contra Tekken, ¿qué novedades hay al respecto? Y si Capcom está implementando bien, digamos, en el estilo de lucha Street Fighter a los personajes de Tekken, o cantar un poquillo. Pues a ver, me alegra que me preguntes por esto. Primero, porque tenéis entre vosotros al campeón de Super Street Fighter 4 Arcade Edition del Captivate 2011. Merecido totalmente, palizón a todos. Y estuve jugando muchísimo con Evil Ryu. Es como decirte que es el Ryu de toda la vida con los movimientos de Akuma. Puede hacer las dos cosas. O sea, es muy, muy, muy mortífero, muy peligroso y muy versátil. Lo único, pues eso, se le castiga la vida. Y por lo demás es un escándalo de personaje. Oni es incluso más sólido, más fuerte, quita más energía, pero no me acabo gustando tanto. Yo creo que cuando salga la Arcade Edition voy a tirar por Evil Ryu. Y con lo del Street Fighter contra Capcom, contra Tekken, de decir que no del todo. O sea, bien es cierto que se mantiene la estructura de 6 botones de Street Fighter, pero los personajes de Tekken funcionan más o menos igual, ¿no? Estuvimos viendo cómo los combos de Kazuya se hacían de la misma forma, ¿no? Pulsando con cuatro botones, ¿no? Puedes jugar con el pad, con el stick, con los 4 botones puestos para hacer los combos. Lo que es cierto es que no tienen proyectiles y que son personajes más de cuerpo a cuerpo, de cuando te entra un golpe, meter todo el combo entero, ¿no? También se vio, entre los nuevos, se vio que se presentó a Marduk o a King, que son estilos diferentes, ¿no? King es una especie del fuerte, ¿no? Que hace, es un luchador que hace presas a distancia y es peligroso. Por cierto, también salen Chun-Li, bueno, Chun-Li estaba anunciada ya, a Guile, a Abel, que me muero, Abel, perdón, y a, ¿cómo se llama el gordito de Tekken? Que se me olvida el nombre, el de la camisa roja y los tirantes. Sí. A ver, que sale en Tekken, en Tekken. Pregunta de examen, efectivamente. Bob. Ese, Bob. Pues Bob también está confirmado. Oye, yo no sé si alguien te quiere preguntar algo. Vaya peñazo de evento al que ha sido. Vamos a entrar ya a lo que son las cosas interesantes. ¿Qué tal está Miami? Que estoy pensando en ir de vacaciones allí. Que te he visto unas fotos. Pues la verdad no puedo decirte nada porque no procede y hay que decir que hemos ido a trabajar, que... En tu Facebook sí procede, ¿eh? Que no hemos ido, no hemos ido ni a la playa ni a la piscina, ni hemos tomado piña colada, ni hemos ido de fiesta con mi amigo Tomás Puja de Pelaya, ni tampoco con Fran Mirabella de IGN, no, para nada. Qué va. Fran Mirabella sí en IGN, caray. Sí, es un buen amigo. Fran Mirabella tercero. Hombre, aquí hay una norma esencial que es cualquier amigo que sea amigo de Jessica Chobot es un buen amigo. Nacho, quédate con una cosa, anda, de todo eso que has dicho, destaca una cosa por encima del resto, anda. Pues me vais a dejar que destaque lo arriesgada de la propuesta o el peso que le va a dar Capcom a Dragon's Dogma. Va a ser un título muy importante y es una IP nueva, la gente se ha quejado mucho de que Capcom no arriesgue y además creo que Dragon's Dogma tiene el potencial para llegar a convertirse en un título de los más importantes del año, si no es que se va el año que viene, que yo creo que sí que se irá a 2012. Y por otro lado, pues el regreso de los juegos de Capcom al PC, ¿no? Con Dead Rising Off the Record y con Street Fighter 4 Arcade Edition, que también vuelve a PC. Y por otro lado, también me gustó mucho Asura's Wrath, pero también le queda todavía bastante. Y de ese Dragon's Dogma que tú antes decías, bueno, aglutina a lo mejor de varios títulos, ¿eso puede ser muy positivo y esto quizá no lo puedas confirmar tú, o al menos de lo que hayas visto? No tanto si canta mucho, ¿no? Porque bueno, cuando tú lo has visto tan claramente, igual es porque es demasiado evidente o no es así. No, es el planteamiento es una... ¿Cómo decirte? No lo he dicho de forma peyorativa ni mucho menos, sino lo he dicho para que el oyente se pueda hacer una idea rápida del planteamiento que va a tener, ¿no? Pero luego el título tiene muchísimas cosas interesantes. Es un juego de grupo. En principio, Capcom ha dicho que es jugador con 4 IAs, con 3 IAs, perdón, un grupo de 4. Hay creación de personaje, hay elementos de MMO. Y bueno, hay también cosas que están previstas de anunciar, ¿no? Podemos contar con monturas. Y yo me huelo que esto tendrá definitivamente alguna forma de jugarse por internet con otros colegas. Parece que Capcom lo está guardando, ¿no? Como sabéis, le gusta desgranar las cosas. Pero no tiene más lectura que esa, ya que haces este juego de grupo como Resident Evil, Operation Raccoon City. Y vamos, yo creo que es el camino. También me ha gustado. Es que me ha gustado mucho Street Fighter contra Tekken, pero es que os voy a decir una cosa. Este evento ha llamado la atención porque todos los juegos eran muy buenos. Hay discutible la decisión de reutilizar Dead Rising. También la gente se quejará del formato físico también opcional de Street Fighter Arcade Edition, pero en general es la calidad ha sido muy, muy buena. Son todos grandísimos títulos. Señores, ¿alguna pregunta más que hacerle a Nacho? Es el momento. No, no, que trolen. Sí, sé que aquí hay alguno que se está guardando en plan que quiere rajar, que raje. Bueno, pues se han acojonado, Nacho. Me da la sensación de que no se atreven a trolear porque ganas seguro que no les falta más de uno. Me huele a mí. Bueno, es que el tío está poniendo por los cielos un evento en el que lo más importante es un Dead Rising 2 que ha dicho que tenía nada nuevo, ¿no? Y un pack de personajillos para Street Fighter, pues vaya tela de evento, madre mía. Es que viene muy condicionado por las playas, que te lo digo yo, que es que al tío este se le sube el sol en la cabeza, le dan un cubatilla, un cóctel y mira lo que viene diciendo. No, yo creo que he dicho bien concreto que lo único que había discutible eran estas dos decisiones, ¿eh? Pues por eso son las dos que voy a explotar, es que está claro, es que me lo pones a huevo. Más que hacer una pregunta, me alegro de que Capcom haya sabido encauzar la generación actual, porque después de ver títulos como por ejemplo Resident Evil 5, que al final, bueno, aunque aquí hablamos mucho de él sobre si era bueno o no era bueno y tal, ya se quedó otro de que era muy buen juego a nivel de ventas, pero que la crítica se cebó con él, que no era precisamente lo que se podía esperar de Resident Evil. Pero veo que Capcom por lo menos está recuperando un poquito la vena esta clásica de ellos de hacer cosas innovadoras, o sea, que innoven, que por lo menos sean sorpresivas, que las puedas ver y digas, vaya, pues esto me llama la atención. Y en ese sentido me alegro mucho porque sé que son, bueno, que pueden dar grandes cosas y sobre todo ofrecer algo más que juegos de lucha, que yo creo que ya lo han dicho todo en ese género ya. Por cierto, pregunta que preguntaba alguien en Facebook, Resident Evil Raccoon, Operation Raccoon City no es Resident Evil 6, es simplemente un spin-off, así que no es legítimo y veremos a ver qué pasa con el 6, ¿no? Hijo bastardo. ¿Pero vosotros creéis todavía que el apellido numérico le da más calidad al título o qué? Porque ese juego puede ser tan bueno o más que otro. Yo me acuerdo buena de Code Veronica. Qué gran pregunta. No, aparte es que parece que por llevar el numerito va a ser mejor y tampoco creo que más sea valor, así. Más valor, sí. No, de todas maneras. Seguirá otro valor, desde luego. Este juego sigue otro estilo completamente, es un Left 4 Dead con Resident Evil. Yo ya lo dije en el anterior programa, lo que he visto hasta ahora de Resident Evil de DS me está gustando y si siguen por ese camino yo creo que el 6 podría prometer, vamos a ver lo que hacen finalmente. Bueno, amiguitos, me da la sensación de que esto está ya más o menos visto para sentencia. Gracias, Nacho, por acercarnos lo que Capcom prepara para los próximos meses. Y si os parece, nos damos un borneo rápido por el micro abierto, a ver qué tenéis listo. Y nada, luego pasaremos también por el foro, que tenemos todavía cosas pendientes ahí para leer. ¡Vámonos! Bueno, pues nada, sección de síntesis, ejemplo de lo que tiene que ser o hablar rápido o hablar poco, pero bueno, en estos minutos que siguen vamos a cederle el placer de ser el primero en romper el hielo a Relaño, así que tío, cuando quieras, ilústranos. Pues vamos a ver, ya me referí en la entradilla a este Trio Rey Remake, que ha sido un juego excelente, lo estoy disfrutando, es que me lo estoy pasando como un niño chico, estoy retornando a mi infancia otra vez de nuevo, y es que parece que últimamente son los aficionados los que están sacando a la luz los mejores juegos basados en clásicos del pasado. Ahí hemos tenido el Trio Rey. Ahí tenemos también el Sonic Fan Remix, que dejó en una completa evidencia al Sonic 4 oficial de Sega. Ahí estamos teniendo también en Duke Nukem 3D, en este remix que además los chicos de Gearbox han visto posibilidades y que estos aficionados lo están haciendo también, que incluso le están ofreciendo su apoyo. Y oye, y puede que incluso lo veamos el juego por las tiendas online de las plataformas de Sony y Microsoft. Y nada, lanzar un capón muy grande a Sega, porque ya te digo, está intentando tapar este remake del Street of Rage, pero vamos, que los archivos están ahí en internet, son fáciles de conseguir, así que a disfrutarlo, les pese a quien les pese. Sí, señor. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué gandul llega a ser Relaño al hablar el Gearbox, el Street of Rage? Es que no le apetece cerrar la boca, va a pronunciar. Porque está pronunciando correctamente. Claro, leche, el mundo está equivocado. Es el saque peare a quien no tenía ni idea. En fin, vamos a ver. Un aficionado, Henry, a mi lado. Enrique, ¿le das caña? Sí, yo, mira, tengo súper super indignado porque el sábado pasado me dio por ir al cine y no se me ocurre otra cosa que ver La Batalla de los Ángeles. Mira, mira, madre mía, vaya truño de película. Yo que tenía ganas de ver algo así, rollo más o menos así Independence Day o algo así similar. Y mira, vi la película y, o sea, es que incluso Michelle Rodríguez lo hace mal. Y mira qué fácil que esta mujer lo haga mal, pues lo hace peor todavía. O sea, no, yo, o sea, si os podéis mantener lejos de esta película en el cine, no gastéis el dinero, os vais a PlayStation Network o a Xbox Live y os compráis algo barato y olvidaos completamente de la película. Mira, es que tendrías que aprender ya. Tendrías que saber ya que la real batalla a Los Ángeles se produce cada vez que Nacho y algunos de PlayStation se van de fiesta en el E3. Esa es la batalla real de Los Ángeles. Lo demás son milongas. Bueno, tú has estado en trinchera conmigo, ¿eh? Que todo Jero bueno es trinchera. Claro, yo solo he visto en directo eso, sí que es una batalla a Los Ángeles. No queda, vamos, no queda ni el tato. Pero es que la batalla esa se inicia en Madrid, 24 horas antes. Bueno, Enrique, tú has visto también cosas que no procede a airear, ¿eh? He visto cosas que no creería. Y... Secreto de sumario. En fin. Bueno, vamos a ver. Mote, vas a ser tú el siguiente. Varias cosas. Como os comentaba la semana pasada, empecé el Juego de Tronos. Solo puedo decir que mis primeras impresiones son muy buenas. Así que, como le comentaba al usuario antes que me preguntaba, y sigo en ello. Y segunda cosa, que antes de ver estas por tu saga favorita, no sé si has visto las últimas de Harry Potter, pero caray, creo que te faltaba todavía un par por ver y deberías dejarte de Guerra de Angelitos y dedicarte a la magia, que es lo tuyo, ¿eh? Y a los demás, pues que sepáis que supongo que la semana que viene sí que tocará hablar de fútbol, porque habremos pasado ya un clásico de los cuatro presumiblemente que va a haber, así que seguramente no tendremos una conversación tan amigable. ¿Eh? Oye, que hemos respetado, ¿eh? Oye, esta semana hemos respetado completamente. Somos un... Por cierto, hablando de deportes que no tienen nada que ver con el fútbol ni con el tenis, qué espectacular la última jornada del Masters de Augusta de golf. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verla, pero fue espectacular hasta el último. ¿Te interesa a ti al que la organiza? O sea, no, me interesa a mí. Al que organiza y a la exmujer de Tiger Woods para saber si va a cobrar más. Se está hinchando. Sigue siendo la mujer. El deportista que más dinero ingresa por publicidad de todo el mundo. Así que algo tendrá el golf, chicos. Y además os lo digo yo, que el tío que hizo el análisis del Tiger Woods este año es un tío con clase, crack, un tío espectacular, personalidad arrolladora. Seguid los torneos de golf. Que se está gustando, se está gustando. Algo tendrá el golf o algo tendrá Tiger Woods, me explico. De toda la historia del golf, lo único que me ha molado fue ver cómo aquel viejo le amenazaba con pegar una joya al español este, ¿cómo se llama el chavalín este, el golfista? Sergio Mate, García. A Sergio García le decía aquello, no me digas eso, que te la suelto, ¿eh? Aquello fue genial, si lo podéis ver por ahí, os lo pasaréis bien. En fin, Will, cuando quieras. Pues mi pequeño minuto va totalmente destinado a Japón, sobre todo a los aficionados del RPG, JRPG y todas estas cosas que tanto me gustan y que tampoco le gustan Albert, por ejemplo, por decir uno, porque podría ser Motenai también. Pero en fin, celebrar que de Persona 4 va a salir una serie de animación también. Celebrar que uno de los productores de Catherine no solo se ha referido a Catherine en Estados Unidos y también en Europa, sino también a su futuro desarrollo de X juego, que no se sabe cuál es. Y también al hecho de que Atlus sugiere cada vez con más fuerza de que Persona... cuenta con grandísimas posibilidades de aparecer por esta generación 360, Play 3, sobre todo después de la buena acogida que ha tenido Catherine en Japón. Y eso que a poco de un mes se produjo este desagradable suceso del tsunami, el terremoto. Yo lo celebro porque lo único que se puede esperar en este género es Persona, y sobre todo después de ver Catherine, esperándolo como estamos aquí a que llegue julio ya por fin, espero que Persona asome la cabeza y que podamos celebrar su lanzamiento para principios de 2012 quizás, o mediados, no sé, pero yo por lo menos no espero con ganas. Nacho. No, yo voy servido, gracias. Vale. Pues, Albert, dale placer tú, anda. Bueno, pues todos sabéis que de Alicante ha salido una cosa muy grande, ¿no? Para este mundo, y no es Nacho Ortiz, es Nach. Tiene el mismo nombre, pero es Nach. O sea, había dos Nachos en Alicante, pues uno salió bueno y otro salió malo. Entonces, tal cual estáis escuchando esto, se publica el nuevo LP de Nach, Mejor que el Silencio, y los adelantos que había hasta ahora es que es apoteósico. O sea, a quien le guste, ya sabéis que a mí me encanta Hablando en Plata, la vena Destroyer Rap me puede, pero también entiendo toda esa otra faceta un poco más reivindicativa, más pasional, más existencial que transmite Nach en sus canciones, así que a quien le guste la música en sí, porque claro, esta gente escucha La Maquinita y el disco que le gusta al Salva y todo está... Anda, La Maquinita. Sí, a Salva las discotecas. Madre mía, este es de los que... Total, que ya tenemos a Nach y su nuevo disco Mejor que el Silencio, así que Ale, a por él. Nacho, rap, vale. Vale la pena decir que esto que último que ha dicho Albert, le dejamos a los usuarios averiguar si es o no es una troleada, porque parece una troleada, pero puede ser que no lo sea. Hay que leer entre líneas. Sí, sí, podemos jugar a la troleada oculta, ¿no? Es una troleada. Se asemeja a la realidad, pero realmente es una troleada. Hidden trolling. Sí, sería una especie de trolling tirabuzón. Hay que poner el foca al revés para develar el mensaje. Por cierto, pista de Albert. Por cierto, decir que he coincidido varias veces con Nach volando de aquí de casa a Madrid y que tenemos amigos comunes como son los chicos de Arma Blanca, que son vecinos y compañeros míos de toda la vida. Y Albert les conoce, por cierto, a los que os guste el rap, escucharles algo, que son muy buenos también y están muy... muy influidos por Nach, han tenido colaboraciones con él. Correcto. Bueno, criaturas, pues muchas gracias por vuestro aporte en esta sección. Si os parece, seguimos adelante con el podcast ya en los últimos minutos del mismo. Estate atento a... Bueno, pues aprovechando que Will ha vuelto hoy a las filas del podcast, antes de cerrar el programa de esta semana, vamos a cederle el turno para que recupere una de las secciones de más éxito del programa desde el comienzo del mismo, desde el origen de los tiempos. Se te ha echado de menos, hemos colgado tu camiseta en lo alto del pabellón, del Staples Center del Mary Podcast, en espera de este regreso. Will, por favor, repásanos lo que tenemos pendiente, en qué podemos gastar esos cuartos que nos queman en los bolsillos. Yo no sé si sentirme bien o llorar después de esa gran presentación que he hecho, pero trataré de tomármelo con optimismo. Y bueno, para esta semana hay que destacar 3 lanzamientos en sobremesa y 1 en portátiles. Al margen de 3DS, que esta semana parece que se quiere reservar todavía un poquito, hablamos de PlayStation 3 y de 360. Encontraríamos Dynasty Warriors 7, que es la séptima entrega de la franquicia de Koei, bastante conocida por todos, sobradamente conocida por todos. Luego la versión de 360 y de PlayStation 3 de Michael Jackson, que ya había aparecido en Wii, no sabemos, un gran juego. Y luego la versión Gold de Resident Evil 5, que aparece reversionado otra vez para 360. Esto en lo que respecta a sobremesa. Luego en portátiles hay un lanzamiento que seguramente le sorprenderá a alguno que otro, que se llama Duke Nukem Critical Mass, o Duke Nukem Critical Mass, por decirlo lo más gandul que pueda. Lo más del año. No quise utilizar esa expresión, eso lo has dicho tú, pero bueno, es un juego en 2D, le dieron un avance hace pocas semanas en la revista. Y ya sabemos que esto es un spin-off sobre Duke Nukem para Nintendo DS, que se estuvo cociendo durante bastantes años y que parece que por fin va a salir ahora un poquito como entretiempo para lo que queda hasta que llegue Duke Nukem Forever. ¿Y eso es todo? Y eso es todo. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, no, sí, no está mal. Pero bueno, no está mal. Es lo que queremos gustado, es oírte, pero... Will, no te engañes. Bueno, nosotros lo que decimos es lo mismo. Había también juegos de Engage, pero se los ha guardado. Claro. Tú la próxima vez, si te falta algo para reinar tu sección, pues hablas de cualquier lanzamiento. Bueno, ha salido la nueva vajilla de Esteban de Petro, y tal, la nueva sartén antiadherente. Tú ya te curras ahí algo y listo. Sí, nuevo tratamiento anticaída del cabello. ¡Qué! Eso es solo para hermanos. Señores, antes de que empecemos a trolear aquí, vamos a cerrar el podcast de esta semana. Bueno, pues decía que ya empezaban los troleos ahí, y antes de que sea vuestro turno, vamos a dejar que sea el de los oyentes. Jessica, por favor, léenos todos esos mensajes ya con carácter de, bueno, de cosa distendida, ¿no? Que la gente nos ha dejado en las redes sociales, esos troleos a los que les animábamos la semana pasada. ¿Qué nos dicen? A ver. Troleadas a tope. Esta semana ya no se han quedado cortos, la verdad. Nos ha costado elegir entre tantos que nos han mandado. Por ejemplo, Aitor Durán nos dice, oye, aquí hay material para organizar un Westermanía todos contra todos en el presencial. Buah, le reviento la cara a Nacho al primero, los demás me dan igual. Pim pam. Skun 007. Will, ya te echábamos de menos por el podcast. Dale caña a Mote y Albert. Necesitas un cucal para trolls. ¿Quién me ha puesto en el mismo saco que Albert? Esto sí que es un chulo. Eso te lo mereces. No, no, especia, Albert, ¿por qué siempre tienes puesta una visera? No estarás más calvo que Nacho. ¿Qué no? Es cuando no llevas el tiempo, algo se tiene que poner en la cabeza. ¿Qué es por los pocos? Tojo, lloros. Que no se mueva. Es que es rapero. Ahí, ahí. Lloros porque Dante ya no es el guaperas de antes. Más lloros porque Max Payne está calvo. Señores, esto es una comunidad de videojuegos, no de peluqueras. Max Payne no está calvo, está guapísimo. Vale, vale, si no que te lo digan a ti, Mote. Sí, si no que te lo digan a ti. Rafe 5. Primero Lorenzo y ahora Justin Bieber. El que se declara fan del Barcelona. Seguro que ahora Mote y Salva tienen pósters de Lorenzo y se comprarán todos los discos de Justin. Pero... qué pesadilla. Vaya, los mote, tiene. Mote, mote. Él es 1994. Quiero que os mojéis y digáis una porra para el clásico. Los votos de Albert y Salva valen el doble. 5-0. Pregúntale 5-0. Por Twitter, corre. Nacho 890. Lo de las troleadas de Albert está sobrevalorado. El verdadero crack mediático es Relaño y Nacho el truquero. Ahí, ahí, ahí. Porque, y es rico. Leía que la gente quiera que Relaño se habla en Twitter. De verdad, no sabéis lo que estáis pidiendo. O sea, que se nos va la reta a la mierda. Guillerrico, al igual que Albert, Guardiola no tiene un pelo de tonto y se irá del Barça por la puerta grande. Con Begiristain, al Chelsea. Sí. Franketor, Nacho, me he enterado por Facebook de lo gran fan de Bershka que es Albert. Todos tenemos secretos. Sí, sí, sí. Lo que ha salido por ahí. Vaya, a tirar la caña al Bershka. La tienda adecuada para los modernos que quieran comprarse camisas de Iron Man y de otros cómics. Iron Man, es que eres un alfabeto, además. Me calienta, es que de verdad. Hay un mensaje nuevo en Twitter que se dice, coño, gente de Bershka, por pura moralidad, no vendáis camisetas de Rocky, ni de Iron Maiden, ni de la Matanza de Texas. Coño. Digo que las niñas vigilen los agujeros en los probadores, que eso de Bershka no es que vaya el tío allá a probarse. Venga, un par más, que no me dejáis. ¿Es cierto el rumor de que Will ha sido repatriado? ¿Es cierto que pensáis hacer el presencial en mayo en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla para jantaros de rebujito? Es verdad, es verdad. Gustoso. Si alguien nos proporciona la infraestructura, estaría muy bien. Ustedes no tienen ni idea de cómo tengo los brazos de ir para allí, de venir y de ir para allí. La cosa está chunga. Que no ha venido antes porque le estábamos tramitando la tarjeta verde. No, es que acaban de ser a Guantánamo, muy claro, no lo han traído de vuelta. Y por último, Albert MZ. Albert, dile a Max Payne qué es lo que tomas para que no se le caiga el pelo. Claro, si es que ha llegado a tiempo. Si es que esto, Nacho, ¿se lo contamos a Max Payne o no? No, estos son hermanos. Esto, no sé, a ver cómo se porta Max Payne, luego ya vemos lo que hacemos, ¿eh? Lo siento, Max Payne, pero te vas al saco de Mote. Gente, bien. Hemos disfrutado un rato con los troleos de la gente que esta semana sí se han portado. Y ahora vamos a despedirnos de la gente y de nosotros mismos. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y por cierto, estoy ahora repasando Twitter. Dos cosas importantes. Primero, dice Salva que resultado para el clásico 1-3. Yo digo 3-1. Eso por un lado. ¿Y por otro? Y por el otro, os voy a decir una cosa. Que viene de... acabo de pillarlo a bote pronto, pero que me ha hecho gracia y creo que lo voy a poner en cuanto lo encuentre, que es esta niña troll que va en la misma línea que Albert, que no deja a títere con cabeza, nos dice que han sacado unas fotillos eróticas de modelos japonesas para 3DS, que ya sabemos la verdadera razón de por qué Albert se ha comprado la consola. ¡Ay, qué hacía falta una troll para entender por qué voy a comprar la 3DS, si es que lo puede ser otra persona! En fin, chicos, que vaya todo bien, que tengamos un gran partido el sábado, que se vea un bonito espectáculo y si puede ser que recuperemos la dignidad a los merengues, mejor todavía. Bueno, a mí una manita, Nacho, una manita nos da mejor, tampoco pasa nada, las cosas jamás salen. Sin problema. En fin, oye, al ver eso que han dicho de lo de la 3DS, yo me acuerdo de las 7 Sexy Nippon Girls, aquellas de superjuegos de hace tiempo. Si eran igual de guapas, tío, no entiendo que te hayas comprado la consola, macho. Relaño lo ha pillado porque sabe lo que habla el tío. Sí, sí, yo tengo pesadillas con eso, ¿eh? Yo no he visto esa sección. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Yo te lo enseñaré, Alba, yo te lo enseñaré. Una cosa cuando estúpida. Sea mayor. Sí, sí. Bueno, si yo lo que voy a decir, lo tenía guardado hasta el final, me pongo serio. A ver, sé que esto es duro. Me despido un mes del podcast, básicamente por problemas personales, me despido un mes. Es decir, hasta que no acaben los cuatro clásicos y acabe la marea de troleos, yo no vuelvo. Entonces, nada, son cuatro programas que voy a dejar de estar aquí. Nos vemos a la vuelta, ¿eh? Ay, Dios. Mira, pues vamos a ver qué responden, que seguro que hay alguno que va a hacer ahí el contrapunto. Te digo una cosa. Como gane el Madrid los cuatro partidos, saco un podcast el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Yo solito. Will, hasta la semana que viene. O hasta la otra, o hasta cuando Dios quiera, macho, porque no sabemos. Hasta cuando fuere, y suerte. Es lo que suelo decir por aquí. De todas maneras... Albert, cada día te pareces más a Tomás Roncero, tío, de verdad, te entrenas con ganas y con fuerzas, ¿eh? Pero de todas maneras, hasta se venía la chava ya de menos, se les echa de menos cuando no se está uno por aquí toda la semana, pues, y eso es buena señal porque este podcast engancha más y mucho más que las series estas de televisión que tanto les gustan americanas, de las que tanto hablan y de las que nunca dejan de hablar. Pero bueno, espero estar por aquí la próxima semana. Que la echas de menos, también. Pues no veas lo que la vas a echar porque de aquí un mes no vuelves. Hay costumbres que no se pierden nunca, ¿no, cariño? En fin, que no pasa bueno, Gito, no pasa nada. Cuando se me necesite y cuando haga falta voy a estar por aquí al pie del cañón, así que yo espero verles lo antes posible. Se lo pasen bien. Sí, señor. Muchas gracias, hombre. Es todo mutuo lo que has dicho. En fin, Mote, tú también. Hasta la próxima semana. Bueno, señores, yo solo puedo decir que lo del Barça-Madrid está muy bien. Yo pronostico un 0-3. No sé por qué me da a mí. No sé, 3-0 era un resultado clásico. Que es un clásico ganar los clásicos para el Barça. En fin, pronostico 0-3, pero pronostico todavía más el Betis en primera, nen, que somos líderes. ¿Sí o no? Después de que, a ver, robamos un poquito el partido la semana pasada. Cierto. Pero bueno, no importa tanto porque lo importante es que estamos ahí. Estamos ahí líderes otra vez. Sí, mira, sí, mira. Unos ladrones totales. Pero bueno, es igual, es lo que. En segunda esto no se mira, no tiene la repercusión de primera, así pues que. Pues como en Hércules, y no pasó nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice este hombre? Este tío se ha vuelto loco. Bueno, en fin, que hasta la semana que viene. Creo que con una victoria más del Barça y eso se servirá para templar un poquito los ánimos de aquí de la mayoría madridista que puebla este podcast. Hasta la semana que viene. Estamos encantados. Enrique, a ver si pronto te oímos. Tienes ya un micrófono estupendo, pero un poquito mejor, tío. Nada más que mejore un pelín esa calidad que va, ya está CD perfecto. Que tienes. Va en camino, estoy importando lo de Estados Unidos. Y como bien ha dicho Mote, yo os entrego un pedir libre, limpio, sin deuda, en primera. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis, coño! ¡Qué grande! Ay, señor, en Relaño, un abrazo, hombre. Bueno, hasta la semana que viene. Y oye, ya ves que me está entrando la curiosidad y todo. Eso de que habláis tanto del Twitter, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? No, por favor, tú quieto. No, es que es verdad, ya me está entrando la curiosidad de tanto nombrarlo. Nada, es una leyenda urbana. Ana, bueno. Nada, lo que a todos, que hasta la semana que viene y espero que no te cueste meterle mano a esto. Este me parece que va a ser un poco más complicado, pero bueno, lo sacaremos. Antes de despedirme me gustaría darle las gracias a nuestros oyentes por la comprensión de la tardanza de la semana pasada, de los pequeños errores. Iremos mejorando poco a poco, como decía Albert en el foro, para conseguir que esto sea lo más mejor posible y que les pueda gustar lo máximo. A ver qué hacemos. Pues sí, seguro que tú lo harás lucir más si cabe. Jessica, nos despedimos de la gente y le ponemos ya el persianazo al tema. Exacto, como siempre, ya sé que soy una pesada, pero os lo recuerdo, podéis escribirnos al foro de Meripodcast, ameripodcast@meristation.com, a Facebook, a Twitter y a donde queráis. Bueno, pues lo dicho, que estamos expectantes por recibir vuestros mensajes a partir de ya, 7 días para comentar lo que creáis oportuno, multitud de formas, medios y posibilidades, y que nosotros desde ya empezamos a trabajar en el programa de la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí fieles al otro lado, no faltéis que pasamos. Lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Relaño. Dime. Es día, mira, es día 12 ya. Día 12 del 4. El chiste de los chistes ha llegado y no podía ser el mejor programa que este. ¿Tú sabes cuál es la consola favorita de los cerdos? ¿La consola? No, la Wii. Está muerta. Me he redimido. Sí, señor. Ay, Dios mío. Vaya chistazo. Es un chistazo, en mi caso, ¿eh? Si te lo mira bien, es un chistazo. Ay, la Wii. La Wii.